coraje que el amor que ella me dio. No pensé en el daño que me hacía al partir. Con una palabra bastaría, quédate. Ya no está conmigo, pero amigo, sé que un día la tendré. Porque sigues pensando que va a regresar. Tal vez ya no volverá, no seas terco, corazón, olvídala. Regresar, tal vez ya no volverá, no seas terco, corazón.